Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Estamos en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar a través de la web burgosnoticias.com. Sabes que siempre que quieras puedes escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en la plataforma archive.org. Nuestro programa también forma parte de la parrilla de metal de la web Asalto Mata Radio Rock. Y también aquí los miércoles en Radio Arlanzón podrás escuchar a las 12 de la noche la repetición del programa de hoy. Mil y una formas de que disfrutes de heavy metal. Síguenos a través de nuestras redes sociales, de Twitter, Instagram y por supuesto también en el Facebook, en el que, como cada lunes, tenemos pilotando la nave a nuestra compañera Laura Sagredo. Hola, buenas noches. Aquí detrás de un fin de semana intenso de muy buen directo en Burgos. ¿Cómo lo pasamos el viernes con Iron Savior? Espectacular ahí todos los heavies de Burgos moviendo las melenas. Bueno, hoy tenemos también a una invitada muy especial en el programa que ha venido a vernos, Moni. Buenas noches. Buenas noches a todos. A ver qué tal lo hacemos hoy, pibe. Hoy lo tienes que dar todo. Buenas noches. Buenas noches, sí. Ha venido la mujer, hay que hacerlo bien. El grupo es uno de los clásicos de la hora de los 80, así que el tema bueno está asegurado. Bueno, pues eso será dentro de un poquito. Y recordaros también que si queréis saludarnos o pedir que os saludemos, podéis utilizar nuestras redes sociales. Bueno, hoy a lo largo de la presentación del programa también vamos a estar aquí con un clásico del metal en nuestra ciudad, porque nos acompaña una vez más Gonzalo. Una vez más, muy buenas, Sierra. Acércate al micro así para que te vea a nuestra audiencia. Bueno, y Gonzalo está aquí hoy porque luego vamos a hablar un poquito del evento, ¿no? Lo que preguntéis, sí, del evento. Además, luego contamos un poquito todo. Ya tenemos el cartel ahí preparado. Va aprendiendo, esta vez ha traído el cartel y lo tiene ya desplegado, ¿no? Para que no le pillemos en la renuncia. Sí, que yo con las fechas, ¿sabes? Yo soy un poco desastre. Demasiadas fechas y se me lía todo. Y además vamos adelantando lo que parece que es una inocentada el día del festival. Sí, pero no lo es. Se va el festival o se es el grupo de inocente y no tienen nada, ¿eh? Nada. Bueno, pues luego un poquito más adelante hablaremos de lo que nos espera aquí en Burgos el sábado 28 de diciembre. Y bueno, hoy tenemos un poquito lejos a mi compañero, mi camarada, está anda por el sur, así que bueno, seguro que ahí en algún sitio nos estará escuchando, le mandamos un fuerte saludo. Y bueno, como no nos queremos enrollar más, vamos a empezar con un tema de una banda cordobesa que nos ha hecho llegar su material al correo de La Puerta del Gehenna. Ellos son Ago, así que disfrutad de este temazo. Cuando esto acaba. Bueno, pues como sabéis, si tenéis una banda de heavy metal, nos podéis enviar vuestro material al correo de la puerta del Jena, @gmail.com. Eso es lo que hicieron Ojos Rotos. Era el tema de Argo que hemos escuchado, esta banda cordobesa formada por Manuel Escudero, ex de San Telmo, de Medina Zara y de Sacramento. Así que bueno, hemos disfrutado de este temazo de la banda andaluza. Bueno, y no solo eso, sino que en breve podréis seguir enviando temas también para un concurso de bandas que vamos a lanzar para tocar en la ciudad. En breve os daremos mucha más información, pero estad al loro, porque os vamos a dar muy poquitos días para mandar los temas para participar en este concurso de bandas de rock, heavy, death metal, de toda esta gama. Y bueno, el premio será muy interesante. Y cambiamos de registro. Nos vamos a por unos grandes veteranos del rock and roll y del heavy metal. Él es Phil Campbell, especialmente conocido por sus años de militancia en Motorhead, que se ha unido para este tema con el inconfundible Rob Halford. Estamos escuchando Strain Up, que es un corte que forma parte del primer trabajo en solitario de Phil Campbell, porque sí que nos había lanzado ya cositas como Phil Campbell and the Bastards. Vamos a dejaros con ello, que es un temazo, no os aburro más. Harran Heavy, Tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, ¡energía pura! Bueno, y desde el Templo del Metal, ahí el amigo Michael nos invita a participar en la cesta de Navidad, que por tan solo 3 euritos tiene, lo voy a decir en orden, yo creo que descendente, que va a quedar mejor, turrón y bombones, CDs heavies, una botella de cava, será cava de Castilla y León, y una de vino, imagino que será Ribera del Duero, un jamón, un viaje en autobús y una entrada para los Iron Maiden. Buena cesta, así que todos ahí al Puff Harran Heavy. Y ahora vamos a seguir con un poquito de metal en femenino. En esta ocasión, una versión previa del famoso Love It for Sucker que popularizó Twisted Sister, dando nombre a su quinto álbum de estudio allá por 1987. Esta versión del tema de Gary Prevates fue lanzada por Poison Dolls en su álbum homónimo de 1984. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, y de un clasicote nos vamos a algo nuevo. Vamos a presentaros el primer tema del álbum debut de los germanos Ghost Tripper. Estáis escuchando Sons of the Gun. We'll be right back. Ya lo decíamos al principio, lo bien que lo pasamos el viernes en los conciertos de la Puerta del Jena, y ahí descubrimos a esta banda gallega, Aquelarre, que bueno, quedaron muy contentos también y nos han mandado este saludito. Escuchamos. ¿Eres? Hola, yo soy Cristóbal. ¿Qué tal? Yo soy Ico, soy el vocalista y guitarra de Aquelarre, y estamos mandando un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos los oyentes de la Puerta del Jena. Muchísimas gracias por seguirnos. Rock and roll. Gente maja, ¿eh? Además, yo creo que lo petaron con el merchandising, que era el Cafelarre, ese lujo de café que te daban el chupito, estaba buenísimo. Sí, estaban unas muestras, buenas noches de nuevo. Y vendieron unas cuantas botellas. A ver, porque si... estaba bastante bueno, la verdad. A ver si los de la obra hacéis cosas así también. ¿Eh? Sí, unas botellas de Survivor ahí. Oye, buena idea. ¿Qué tenemos para esta semana, Robert? Bien, pues para hoy tenemos, os traigo una banda clásica de los 80, que se trata de los canadienses Honeymoon Suite. Honeymoon Suite cuenta con 8 álbumes de estudio, siendo lo mejor de su carrera los 3 álbumes editados en los años 80, en el cual consiguieron bastantes hits, incluidos un temazo en la banda sonora de la película Arma Letal, titulado como la misma película, Lethal Weapon. Fue un bombazo. El tema que os traigo hoy pertenece a su primer álbum, titulado como ellos mismos, Honeymoon Suite, del año 1984, un tema con el cual se dieron a conocer, grabaron vídeo y fue su primer single. Así que sin más, os dejo con Honeymoon Suite y el tema Burning in Love. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Grande nuestro amigo Andrés de Tattoo Rock, este año cumpliendo 20 aniversario ahí haciendo tatuajes, así que desde aquí un saludo para él. Y seguimos con otro temazo, en esta ocasión con Core Leoni. En el proyecto que ha formado el guitarrista suizo Leo Leoni, el líder de la banda mítica Gotthard, de la banda suiza Gotthard. En esta ocasión cuenta con un gran elenco de músicos, entre los que se encuentra a la voz Ronnie Romero, que le hemos tenido en muchos proyectos, como bueno, en la actualidad en Rainbow. El tema que está sonando es Welcome Water, incluido en The Grandest Hits, parte 1, álbum que publicaron el año pasado, en el 2018. What?

tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchel. Y de cerveza de Munchen entienden los que nos visitaron también este viernes, la banda alemana Iron Savior, que también quedaron muy contentos del bolo que hicieron aquí en nuestra ciudad y nos han dejado este saludito también. Hey guys, you're listening to Puerto Lejena. I'm Jan from Iron Savior. Rock the fucking town. Se ha entendido bien lo de la puerta de Argena, se ha entendido bien, ¿no? Yo creo que tanto como la letra de lo que está sonando, ¿eh? A ver. Bueno, pues que no se asuste nadie, todos los que estéis ahora con vuestro aparato radio, vuestro ordenador o si estáis en el coche, en un semáforo, no os asustéis. Estáis escuchando Death Metal, además Death Metal hecho aquí en nuestra ciudad por unos colegas nuestros que además de buenas personas son grandes músicos y tienen este estilo que aunque a muchos les pueda parecer fuerte y bruto, hay que ser un gran músico y hay que tener muchísima técnica para poder hacer Death Metal. Tenemos aquí a Fabián. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Y antes has llegado un poquito tarde, no te hemos podido presentar. El aparcar que siempre... El aparcar es costoso, ¿eh? Y eso que no es gamonal esto. Y aquí a este sospechoso habitual, Gonzalo. Bueno, pues hoy estáis aquí para presentarnos algo que nos ha gustado mucho desde que nos presentasteis el proyecto y queremos que le deis un poquito de... que nos expliquéis un poco por qué estáis aquí y qué es lo que habéis montado. Bueno, pues hemos organizado por parte, gran parte de Raúl y por parte de Ruido Noise, hemos montado junto con Nasty un festivalillo que esperemos que podamos hacerlo más años. Es la Raúl, te refieres a Raúl Weaver. A Raúl Weaver, otro sí. Sospechoso habitual, ¿no? Es el primer Bulgores Fest y bueno, lo vamos a montar en Quintanilla Las Carretas. Esto es importante que lo sepa todo el mundo porque la primera ubicación era en Sotrajero. Por cuestiones técnicas hemos tenido que cambiar la localización. Así que todo el mundo sea un despistado, que sepa que es en Quintanilla de las Carretas. Pondremos un autobús desde Burgos, que saldrá de Plaza España a las 6 de la tarde. Podéis comprar las entradas para el autobús y las propias entradas para el festival en el Hard & Heavy. Y bueno, esperamos que venga mucha gente y que lo pase muy bien. Pues nosotros también esperamos eso, pero... Vamos a dar algún detallito más, porque por si acaso hay despistadillos, que pues bueno, que Burgos es muy grande y tenemos la rehostia de pueblos, y Quintanilla de las Carretas es un pueblo que está a tan solo 10 kilómetros de Burgos. Está aquí, o sea, cerquita, sí. Que nadie se asuste. Por primera vez, está muy cerquita, 10 kilómetros. Y nos habéis comentado también, bueno, que se va a hacer en una sala, que está es bien habilitada, sala, que tiene aseos, correcto, que... Correcto. O sea, es una sala bien habilitada, hemos estado buscando bastante, la encontró Raúl, porque es que está un poco más metido en este tema. Y la verdad que yo fui a verla la semana pasada y me gustó mucho, sí. Esta es una sala bien adecuada, está nueva, que eso así que no. Son fuertes las paredes y el techo. Fuertes, eso está, es importante. Está demasiado limpia. Sí, que aguanten, ¿no? Esperaremos dejarlo igual. Bueno, ahora vamos a la parte importante ahora. Oye, que bueno, se nota que somos mayores, que ahora ya nos preocupa que tenga aseos y todo, la sala que se hace el concierto. ¿A qué horas termina? Hace un tiempo no habíamos preguntado ese tema, pero vamos a lo importante, que es las bandas. ¿Qué bandas? Claro. Las bandas, ¿no? Claro, porque... Que además hay bandas importantes del género. Claro que sí, porque es que, a ver, no solo de heavy vive el hombre. Hay que ponerle un poquito de metal a la vida y verá que es más interesante. Tenemos bandas de varios lugares de España. Es más interesante. Bueno, ahí claro va esto, sí. Esto. Aquí vamos con lanzas. ¿Cómo va esto? Por ejemplo, Son of Decay, que es una banda con la que hemos tenido el privilegio de tocar ya un par de veces, con un black thrash muy interesante, y un directo que estoy seguro que no va a dejar indiferente a nadie. También tenemos a Anacrosis, que justo acaban de fichar con Coyote Records y sacan su segundo LP, Perpetual Nightmare, que lo he escuchado y es la hostia, lo recomiendo a todos. La verdad es que tiene un sonido espectacular, nada que envidiar a grabaciones europeas ni americanas. Y Redemption es una banda de death metal de Albacete, perdón, que llevan muchísimos años en esto, desde el 1996 están dando guerra y bueno, vienen a acompañarnos aquí a Burgos. Nasty, pues que estaremos allí un poco haciendo de todo, estaremos acompañando desde la entrada, desde los pinchos hasta la música. Así que allí nos verán todo el tiempo. Haciendo de anfitriones ahí, ¿eh? Está sí, claro que vosotros claro. sois polifacéticos donde los haya, ¿no? Porque a la vez que sois músicos, sois organizadores, promotores de eventos, estáis en todos los charcos. Nos lían igual que a vosotros. Va viniendo todo, no sabemos cómo, ¿verdad? Claro. No bueno, y los protagonistas de la noche, ¿no? El gran gancho para el festival. Hombre, estamos hablando de un grupo que se llama Avulsed, que es death metal, hecho, son de Madrid, por supuesto, ya llevan un montón de años, desde el 91, haciendo muchísimos discos, de hecho están girando por todo el mundo, acaban de llegar de un festival en Portugal de mucho renombre, y bueno, de hecho han tenido un problemilla con su baterista y han tenido que coger un baterista nuevo que se ha aprendido los temas muy rápido para este festival de Portugal, pero que no por eso van a dejar de estar aquí con nosotros. Igual ya han confirmado y han dicho que como sea van a estar para estar dando caña el día 28 de diciembre en Quintanilla de las Carretas, ¿no? Sí, señor. Pues bueno, los que no le conozcáis, Fabián es un tío que esto del death metal lo lleva muy adentro, ¿no? Hablábamos antes fuera del micro de si se puede estar todo el día escuchando death metal y tú lo tienes claro, Fabián. Hombre, sí, hombre, todo el día, ojalá si pudiera te tener. Pero en los tiempos que tengo, por lo menos en mi coche, es lo que suele estar puesto siempre, sí. Estoy desde hace muchos años escuchando este género y tocándolo además. Tienen el privilegio de tocar con grandes músicos y bueno, es difícil dejarle. Pues a nosotros, ya te digo, fue algo que nos gustó desde el principio, además, bueno, sabiendo que estabais vosotros de por medio. Y a mí también me parece importante que algo de esta calidad y también organizado lo tengamos aquí, porque puede haber un festival muy bueno de esto, claro. Pero si le tenemos en, yo que sé, en Berlín, pues igual. Es que eso siempre está bien. Aquí sí que es verdad que por esta zona, la zona de Burgos, Palencia, Valladolid, la zona obviamente del País Vasco, hay mucha gente que se mueve mucho en este género. Yo siempre que voy por ahí, aunque sean festivales pequeños o grupos nuevos o tal, la gente siempre acude. Bueno, de hecho con la asociación es de esas cosas que siempre nos han salido bien económicamente. Y es algo que, bueno, el público siempre es más fiel, aunque haya menos, pero siempre suele funcionar. Bueno, pues yo creo que nos tiene que quedar claro. Sábado 28 de diciembre, no es broma. Quintanilla de las Carretas. No es broma. Esto va en serio, en Quintanilla de las Carretas, el primer Burgore Death Fest con la banda, digamos, cabeza de cartel, Avulsed, pero sobre todo importante con los burgaleses Nasty Sergeants. Importante recordar el tema de los autobuses, o sea que al final eso siempre es algo que viene fenomenal para poder los servicios, oye, y que la gente pueda beber y pueda estar tranquila sin tener que coger el coche. Por 5 euritos con salida desde la Plaza España y para comprar los tickets en el pub Harran Heavy. Correcto. Y en Gamonal en el bar El Charón. O sea, eso es, dais la opción, sí. También para... Claro que sí. Bueno, pues después de haber presentado y invitado al festival, al primer Burgore Death Metal Fest, lo que vamos a hacer es escuchar un tema de esta banda burgalesa. Es que nos vamos a poner una novedad, o sea, es un tema que vamos a escuchar, yo sí, creo que en estoy primicia, ¿no? Yo aquí, pero no lo encuentro. Lo hemos sacado hace poquito. Hace poquito. Bueno, pues vamos a poner. Corta este, María, para que se note cuál es el uno y cuál es el otro, que quede claro. A ver, ahí. Se hace el silencio. Pues ala. Temazo, novedad desde Burgos, Nasty Sergeants. Yeah! Saltomata Radio. Rock.com. Bueno, pues este tema de Nasty Surgeons, titulado, Gonzalo, lo tenías ahí escrito. Vale. Coronary Artery Bypass Surgery. Casi nada, ¿eh? Además, casi nada, ¿eh? Esto es una primicia total de la Puerta del Jena, porque esto primicia, es material. Primicia. No lo sabíamos ni nosotros que se iba a poner. Bueno, yo solo he de decir, en defensa, que por aquí ya me han mandado saludos hoy, y me dice... Saludos para todos los que estáis allí. Heavy metal, joda a quien joda. Yo solo me defiendo, ¿eh? Igual es que quieren el de bus, un tema de bus. Bueno, pues hoy tenemos una agenda muy sencillita, ya que no está nuestro camarada, que es el que pilota de esto. Bueno, deciros que el 27 de diciembre, en el Bar Sindicato, en Las Quintanillas, y gratuito, tenemos a esta banda burgalesa de versiones Hard Road junto a Test. El día siguiente, el sábado 28, como hemos dicho, tenemos el primer festival Gurgore Death Fest en Quintanilla de las Carretas. También me está aquí enseñando el cartel, a tan solo 10 kilómetros, con bus y bueno. Así que este evento también... Los logos, te he visto con intención, pero no has podido. Lo de los logos ya nos lo han explicado ellos, ¿eh? Bueno, deciros que esta misma semana, el sábado 21 de diciembre, tenemos la feria musical de intercambio y venta de vinilos de nuestro amigo Mario, con la pinchada de Club Club Buddy en el Bar Carabás, en la calle del Carmen número 2. Y de agenda, creo que esto era todo lo que teníamos, ¿no? Sí, por el momento, aunque sí que tenemos eso que ir anticipando, que de nuevo este año grabaremos el programa en directo en la fiesta de las Candelas de Gamonal. Atentos, porque próximamente daremos la fecha en la que grabaremos ese programa. Esta vez no va a ser un directo, sino que lo grabaremos y lo emitiremos otro día, pero estaréis todos ahí invitados. Y también atentos para el tema del concurso de bandas que vamos a lanzar en breve la información, y va a ser todo súper rápido, o sea que probablemente no tengáis más allá de 2 semanas para hacernos llegar esos temas. Así que pendientes de nuestras redes sociales. Santander Mediterráneo, vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, pues nos tenemos que empezar a despedir. Hasta aquí ha llegado la Puerta del Jena en el día de hoy. Recordaros que ahora podéis disfrutar, los que seguís la emisión aquí en Radio Arlanzón, a través de la FM, de otra horita más de heavy metal que ha preparado aquí el pibe. ¿Cuántos temazos? 14 temazos. Pibe, ¿cuál es tu favorito de los 14? El de Running Wild. No, ¿cuál va a ser? Ah, venía Running Wild. Joder, sí, cómo no. He caído ya. No, pero es que abre. Me he salido un poquito del guión, he metido un poco Thrash Metal, Testament, Megadeth, o sea que bien, y Civil War, un poco metal épico ahí, cañero, bien, una segunda hora cañera, la verdad. Pues eso es lo que podréis disfrutar, y si lo que os gustan son los programas de heavy metal, os recomendamos el de nuestro compañero David Trovador Urbano en radioutopía.es todos los martes a las 4 de la tarde. David, te enviamos un saludo desde la Puerta del Jena, así que ya sabes, escúchate el podcast, coge este trocito y lo metes en el programa. Hala, compañero, que te vaya bien, feliz año. Después, los martes a las 7 de la tarde, también nuestro amigo Chema Sánchez en la web Concierto para Ellos y Ellas. Por supuesto, podéis escuchar el programa de nuestro amigo Jesús Lux, Rock Angel Radio Show, en su canal de iVoox, y os recomendamos toda la plataforma de Asalta Mato Radio Rock. Tenemos saludos de nuestro incombustible amigo Rami, ahí desde la barriada Zurbarán, dando caña y disfrutando del programa. Nos llegan también saludos de nuestro compañero Chuchi, desde sus placenteras vacaciones de 3 semanas. Ahí es nada, el tío. Qué vividor. Y de aquí un compañero de la Asociación Burgos Heavy Metal, Íñigo, os manda grandes saludos aquí a los otros dos currantes de la asociación. Bueno, recordaros que solo tenéis ya esta semanita para conseguir participaciones de la Lotería de Navidad del 99.666. Y unas poquitas horas para mandarnos también el temazo elegido del año 2019 para que suene en el programa del día 30. O sea, hasta esta noche a las 12, que mañana tenemos que montarlo ya todo. Estamos que nos persigue un tigre, pero bueno, os podéis hacer ricos con los Heavies de Burgos y apoyar el festival gratuito Zurbarán Rock. ¿Dónde podéis adquirir la lotería? Pues en los locales de nuestros patrocinadores, a los que tanto y tanto queremos, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, el bar Santander Mediterráneo, Judith de Alicia, cada jueves con una tapa especial, y esta noche vieja abriendo a la 1:30 de la mañana, así que después de cenar todos al Santander Mediterráneo a tomarnos ahí unos chismes y estar en buena compañía. También Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13, el Pub Hard and Heavy, por supuesto, en la calle Huerto del Rey número 12, en el que además vais a poder encontrar la agencia de viajes esta que se han montado estos dos sospechosos habituales, el Hard and Weaver, y ahí vais a poder encontrar los buses para el concierto de Iron Maiden el 25 de julio, 55 euros. A Barcelona y los 25 primeros a 50 euritos el viaje, y también organizan bus a los Halloween el 12 de octubre de 2019 por 20 euritos. Ya sabéis, aquí estos dos colegas, Michael y Raúl del Harran Weaver, como se han apodado. Los conciertos del 2020, sí, que hemos dicho, 2019, bueno, estamos que lo tiramos, nos hemos apuntado aquí, 2020, los Maiden y los Halloween, buses para esos dos conciertos. Y solo nos queda la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apoyando al rugby burgalés, y esta semana pide con remontada histórica, ¿no? Victoria el domingo y alejándonos ya del descenso. Pues estos son nuestros patrocinadores baluarte del programa. Solo queda despedirnos de nuestro amigo Jaime Revilla, de Carlos Medrano, de Keeper, de Michael, y mandar un saludo a nuestra compañera Chus San Salvador, y hoy aquí, como cada lunes, en el control de la nave, María Cristóbal. Un placer, chicos, otra noche más. Bueno, pues solo despedirnos de nuestros invitados de hoy, Fabián y Gonzalo, ha sido un placer teneros aquí, dándos caña, los tíos duros de los del Death Metal. Ya sabéis que cualquier cosa. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por invitarnos otra vez, efectivamente. Hablábamos antes de que en este año que viene habrá disco de los Nasty, así que correcto. Tendréis claro que venir sí. Aquí. El mejor de nuestra carrera, sin duda alguna. Pues bueno, ya tenemos ganas de poderlo disfrutar. Solo despedirnos de los que aquí estamos. Laura. Buenas noches y hasta el lunes que viene. Moni, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo lo has visto? Muy bien, como todos los días, como todos los lunes. Eso es una... Este fin de semana, ahí está. Mucha fiesta. No te preocupes, María, que la última canción se nos va a pasar de tiempo. Pibe. Nada, muy bien, encantado. Un día más y nada, hasta la semana que viene. Bueno, pues ya justo antes de presentaros el último tema, vamos a daros una sorpresita que teníamos preparada y la hemos dejado para el final. ¿Vale? Así que vamos a anunciar ya en primicia para todos los oyentes de La Puerta del Gena que tendremos una vez más programa especial de La Puerta del Gena en vivo, en directo, en la Casa de Cultura de Gamonal el jueves 23 de enero con motivo de las fiestas de las Candelas de Gamonal. Estaremos ahí grabando un programazo en el que tendremos las secciones habituales del programa y también música en vivo, música en directo. Ya os iremos dando más información, pero iros reservando la fecha, porque este año las Candelas creo que van a ser muy duras. Este año las Candelas van a traer muchas sorpresas. Vamos a arrancar nosotros el jueves 23 a las 8 de la tarde en la Casa Cultura de Gamonal, y alguna otra sorpresita caerá. Bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene, disfrutando de heavy metal. Os dejamos con el tema Give Me N-Word de la banda War Kings. Hasta la semana que viene.